Aquí comienza Alimentarte. Un programa donde la alimentación y la salud son buenos amigos. Con las profes Cecilia y Mariana. A todos, otra vez viernes, acá estamos de nuevo en nuestro programa Alimentarte, acá con Ceci, y tenemos nuevos invitados como cada viernes. Estamos en esta dinámica del programa que traemos invitados para que conversen con nosotros. Buenos días, Ceci. Buenos días a todos. Bueno, hoy una mesa para charlar sobre el Congreso de Agroecología, que bueno, en el cual participaron INTA y DEBI y grupos de consumidores, que acá tenemos una representante de uno de ellos y ahora las vamos a presentar. A ver, Mariana. Sí, también, además de esto de agroecología y los consumidores que tenemos en nuestra mesa, tenemos una invitada especial que es Andrea de Doña Bris, que también nos va a contar un poco lo que venimos trabajando sobre la producción artesanal. Bueno, la tenemos a Carolina del IDEBI. Buenos días, Carolina. A Andrea, buenos días, buen día. Andrea. Elena, de Grupo de Consumidores Brota. Hola, un día. Y a Maga, del área no formal de acá de la EFA. Y también lo tenemos a Andrés, como invitado especial del área de industria. También está como consumidor. Maga, contanos un poquito. Bueno, buenos días a todas, a todos. Como decían, chicas, ustedes, participamos del primer Congreso Argentino de Agroecología, que se hizo en Mendoza la semana pasada. Y tuvimos la posibilidad de participar primero como colectivo agroecológico de Viedma y Patagones. Es ahí donde entramos nosotras también desde la escuela, que fuimos cuatro profes, junto con las otras chicas que después ya os van a contar, ¿no? La había traído para compartirles una nota que hicimos, porque como hubo diferentes mesas de trabajo donde se hicieron la presentación de trabajos, en una de las que participé, que me pareció que estaba buena, era de movimientos sociales, en esto de la organización, y estuvimos charlando con Sandra, que Sandra es coordinadora de un proyecto que se llama Mercadito Agroecológico, que se da en el Valle de Uco, de Mendoza. Uh-huh. Y participan con 500 familias aproximadamente, y están como bien... Constituidos. Sí, así que... Sí, así que vamos a escuchar, como dijo Maga, la entrevista que le hizo a Sandra en el Congreso de Agroecología. Buen día, estamos en Mendoza en el Congreso Argentino de Agroecología, y estamos en este momento con Sandra Barros, que es coordinadora del Mercadito Agroecológico, una experiencia que se está dando en Mendoza, que bueno, nos va a comentar un poquito la experiencia que ellos vienen desarrollando. Buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio. Bueno, yo formo parte de un grupo humano que se llama el Mercadito Agroecológico, que comenzó como una inquietud de las asambleas del agua, de consumidores que queríamos consumir más sano y de productores agroecológicos que habían tomado el riesgo de escoger ese camino y tenían que dar más salida a sus productos, ¿no? Entonces, de estos tres pilares, digamos, creamos un grupo en el Valle de Uco de 15 familias entre productores y consumidores, que en menos de 2 años se ha replicado en un montón de ciudades y pueblos de Mendoza, y ahora mismo somos 500 familias y 9 grupos. Yo creo que ha sido por una necesidad grupal de una comunitaria, ¿no?, que está sucediendo, y los grupos se han ido autorreplicando. Tenemos algunos productores que son comunes a todos los grupos, pero luego hay grupos que se han ido autogestionando, buscando productores de su zona y para poderse abastecer. Sí, vos hablabas en la presentación de la experiencia acá en el Congreso, que surge a través de tres necesidades, ¿no? Sí, serían estas tres necesidades, ¿no? La de nosotros, por ejemplo, mi marido y yo, que somos uno de los fundadores del grupo, yo soy terapeuta psicosomática y él es médico. Y lo que hemos visto es un montón de personas con patologías crónicas que necesitan hacer un cambio de vida y de alimentación, pero no saben cómo, porque o no tienen las herramientas o no tienen los elementos básicos, que es productos agroecológicos, ¿no?, y de calidad. Entonces nos empezamos por una cuestión de necesidad a dar cursos, fíjate qué básico, de cocina saludable. Y cuando quisimos tener acceso a los productos, ya desde que llegamos, nosotros en España consumíamos todo orgánico, nos encontramos con la dificultad de que teníamos que ir a las fincas personalmente a acceder porque los productores no estaban organizados. Y ahí surgió esta idea desde una necesidad personal y grupal, ¿no? De muchas personas necesitando hacer un cambio. Un poco la innovación, yo creo que de nuestro grupo, por el cual nos han invitado al Congreso, ¿no? Es que no es un grupo solo de productores. Las decisiones las toma un grupo de coordinación general donde hay tanto productores como consumidores y vamos solucionando, como dicen aquí, los desafíos y las problemáticas que van surgiendo juntos. Juntos porque entendemos que tiene que ser juntos, que salir del sistema es muy difícil, es un monstruo muy grande y pisa fuerte, como dice la canción. Y nosotros hemos optado, más allá de, por supuesto, intentar generar políticas públicas y muchas veces tener que confrontar el sistema, aquí está muy fuerte el tema de la 7722, minería, fracking, ¿no? También entender que tenemos que aportar ideas, no solamente decir que no, tenemos que ir creando un mundo nuevo. Cuanto más consumimos y generamos este mundo nuevo, más sacamos energía del sistema. Entonces este mundo nuevo cada vez es más grande y cada vez que alguien se quiere salir, ¿tiene dónde? Porque ya hay espacios creados donde poder salir. Nosotros tenemos como una puerta de salida a este sistema perverso que nos está trayendo muchísimos cánceres infantiles, muchísimas patologías crónicas que son fruto de unos malos hábitos alimentarios y de vida, ¿no? Sandra, también nos comentaban que la organización, ¿no? Porque a su vez hay que tener esto de la coordinación, uh-huh. que realizan reuniones con el grupo que uh-huh. forma parte del mercadito. Sí. Los productores se juntan una vez cada 3 meses para pensar qué cultivos van a hacer, según lo que nosotros también le decimos que es nuestra necesidad, ¿no? Y el grupo de coordinación intentamos juntarnos una vez al mes también, tenemos un grupo de WhatsApp. Que a veces es difícil porque todo este trabajo de coordinación se hace ad honorem, o sea, lo hacemos todo gratis, sacando tiempo de nuestras familias, de nuestros estudios, de nuestro trabajo. Pero más o menos lo vamos consiguiendo. Y luego hay también, empezamos teniendo un sistema de voluntariado voluntario, pero lamentablemente hemos tenido que poner un sistema de voluntariado obligatorio, porque si no, todo el peso de toda la gestión recae en los 4 hombros de siempre y llegó un punto donde tuvimos que tomar una decisión de bajar línea y decir, bueno, desde adelante hay que hacer un voluntariado al mes. Que puede ser desde tener a la venta las verduras un día en tu casa, hasta hacer una fotocopia, hasta imprimir las fichas de los productores para tenerlas ordenadas. O sea, el voluntariado se adapta a todos. Pero hemos tenido aquí, y yo creo que es una lectura del individualismo de esta cultura, ¿no?, que imponer la comprensión de que esto lo tenemos que hacer entre todos si no nos sostiene. Entonces lo hacemos entre todos, sí o sí. El que no pueda hacer el voluntariado tiene que pagar una cuota mensual. Hemos llegado hasta esta instancia. Y está funcionando bien así. Las personas que no le dan suficiente importancia a tener un plato de comida agroecológica y saludable para sus hijos en la mesa y tienen que volver a comprar en el supermercado. Pero lamentablemente es así. Igual seguimos siendo 500 familias, porque salen unos, entran otros y hay gente que entra muy comprometida para quedarse. Así que el cambio hay que entender que no podemos seguir culpando al Papa Estado, aunque tiene una responsabilidad gigante, pero tenemos que crear nosotros una realidad nueva, porque Papa Estado no lo va a hacer. Está bien. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, por la nota. Bueno, aquí volvimos. Le vamos a dar la posibilidad de escuchar un tema musical. Por favor, operador. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa con el alba? Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Andrea de Doña Bris, la tenemos acá con nosotros, y queremos agradecerle su visita. Sé que se le complicó la semana pasada cuando tuvimos el grupo de productores que elaboran conservas en la región, en la zona, así que hoy está aquí con nosotros, y la idea es básicamente lo mismo que estuvimos trabajando sobre el consumo de alimentos elaborados artesanalmente y sin el agregado de ningún tipo de conservantes, aditivos, colorantes, como si lo tienen otros productos de primeras marcas a los cuales cualquiera de nosotros accede en el supermercado. Bueno, doña Bris, Ana, contanos por favor, ¿cuándo es que este proyecto, que este emprendimiento inició? También contanos un poco de tu familia, porque sé que es un emprendimiento familiar, y me gustaría que, bueno, que la gente te conozca y que cuando vaya a comprar un producto, doña Bris, sepa, ¿sí?, sepa que ese producto detrás tiene un grupo humano, una familia, ¿sí? Y me gustaría por favor que nos cuentes. Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por invitarme. Y bueno, de Productos Doña Bris es una empresa que empezaron mis padres en el año 91, que comenzó como una forma de darle valor agregado a la producción, a la fruta, que no, como pasa muchas veces, que no tiene precio, que no se lograba vender en el mercado. Y bueno, fue una idea para que la fruta no quedara en la planta, digamos. Entonces, bueno, empezaron con los dulces, dulces artesanales. Mi mamá y mi papá. Tu mamá y Doña papá. Bris, Doña Bris. Original. Exacto. Y Pepe, más conocido Pepe como Benedict. Pepe Benedicti, que es mi papá. Y bueno, después surgió la idea de los alfajores, porque bueno, no había alfajores regionales acá en la zona, se traían de afuera. Y bueno, empezaron un poco las dos cosas. La idea de mi mamá siempre era más que nada los dulces, porque era algo que ella siempre había hecho, como hacían muchas abuelas antes. Y bueno, empezó a salir, empezó, en esa época también empezó a dársele más difusión o más importancia al turismo. Entonces, bueno, fue un poco de la mano que empezaron a hacerse las expoventas y empezó a conocerse más. Y bueno, así empezaron. ¿Así? Con la fruta que había en ese momento en la chacra, hace ya 20, casi cerca de 30 años más o menos. ¿Y cuál es el dulce o el producto que ustedes consideran como el emblemático o el representativo de Doña Bris? Y qué sé yo, más que nada los de frutas locales, durazno, manzana, pera. Después, bueno, empezamos a agregar frutas finas o frutos rojos, digamos, porque la gente los pide, pero no son especiales de acá. Pero bueno, la especialidad es las frutas que hay acá en las chacras de la zona, más que nada. O sea que toda la materia prima que vos utilizás es materia prima de acá, de IDEBI. Sí, de IDEBI. algunas que quedan en la chacra, porque bueno, también los frutales se fueron poniendo viejos y no hubo quien los reponga en su momento, porque bueno, quedaron mis padres nada más. Y otras, bueno, de otros chacareros que incluso no la pueden vender, o que el descarte, o fruta que en el mercado no la quieren, y bueno, bienvenida. Está bien, Andrea, contanos qué es, o cómo vos hacés un dulce. Contanos cómo, relatanos el momento de la elaboración de un dulce. Bueno, el dulce, primero, bueno, está, porque tenemos la fábrica, la hicimos, bueno, de acuerdo a como nos pidió Bromatología, que tenemos una parte que se llama la zona sucia, que ahí es donde ingresa la fruta, ahí se selecciona, se saca el descarte, la pelamos. Bueno, primero se lava, se pasa a otro lado, se pela, según la fruta que sea, o se tritura o se pica. Después la colocamos en ollas, la pesamos previamente, se coloca en ollas, y de acuerdo a la cantidad de fruta, bueno, se le agrega el azúcar. Y bueno, se va cocinando y revolviendo a mano, todo artesanal. Solo fruta y azúcar. Bueno, eso fruta quiero recalcar, y azúcar, quería solo fruta que Andrea nos cuente. Fruta y azúcar. Solo fruta y el azúcar. El azúcar es el conservante natural de perfecto, del dulce. Perfecto. También quiero que nos cuentes de las ollas, porque sé que tu papá, bueno, quisiera que nos relates cómo es esa olla y cómo la diseñaron, porque es algo artesanal que hicieron ellos. A ver, contanos, bueno, Andrea. Como muchos conocen, mi papá era herrero, entonces, bueno, herrero e inventor, porque todas las cosas que hay en la chacra las inventó él. Y fabricó una especie de paila hecha con una dirección de una camioneta Chevrolet 38 y un motor de lavarropa. Entonces, con una rueda grande, hizo un sistema de poleas, qué sé yo, para reducir la velocidad. Y bueno, con unas paletas va revolviendo. Qué interesante, ¿eh? Lo que es la astucia y el ingenio que tenemos ¿no? Sí, sí, porque bueno, él teniendo sexto grado nada más, ya hizo los cálculos, todo, para que vaya más lento, para que... Sí, sí. Mirá vos, Andrea. Sí, hasta la maquinaria es artesanal, ¿no? Ni siquiera es que fueron a comprar la paila. Sí, bueno, y la amasadora también, la amasadora es algo que también le hizo él. Sí, años anteriores hemos visitado con los estudiantes de segundo año que ven lo que es industria artesanal, alumnos de la ESFA, la planta de Andrea y de la familia de Andrea. Y la verdad que es maravilloso ver cómo han desarrollado todo el equipamiento y con el amor con el que trabajan y con el entusiasmo con el que reciben a los chicos y la felicidad que tiene Pepe cuando ve que los chicos de la ESFA lo van a ver y lo visitan, porque él fue profe acá, fue profe de la ESFA, de herrería. De herrería carpintería. Entonces él como que se retrotrae en la historia y nos empieza a contar anécdotas. Bueno, Andrea. Sí, por ahí esto que veníamos charlando desde el programa anterior y que vamos a seguir charlando hoy, esto de valorar, sí, que atrás de un producto de Doña Bris, como decía Ceci, hay una familia, uno sabe o puede acceder a ver cómo elaboran ese dulce, como nos contaba Andrea, que hasta las mismas ollas hicieron. Tiene otro valor, sí, al momento de que yo consumo un dulce o un alfajor de Doña Bris. Bueno, yo sé hasta la olla que lo hicieron. Claro, sí. Creo que esto de valorar la producción local es sumamente importante y seguimos trabajando en eso. Tal cual. Me gustaría que nos cuentes dónde es que ustedes están comercializando estos productos para que la gente que nos está escuchando y que sabe que los productos son naturales, que vamos a llevar a la mesa en el desayuno, en casa, un producto que no va a generar ningún daño a la salud de las personas que lo consumen, y más aún porque por lo general lo compartimos con nuestros niños, que nos cuenten cómo podemos hacer para acceder a ese producto. Bueno, en el mismo lugar, en la misma chacra, en la fábrica, ahí tenemos una pequeña cabañita que ahí hacemos venta al público. Después en negocios de Viedma, no sé si puedo decir los lugares. Sí. Bueno, aquí yo tengo Pampagonia, Vinopolitan, La Verdad de la Milanesa, Kiosco Facundo. Oh, se me van a escapar algunos, pero... Bueno, y en Patagones. Patagones en Cebarás y en una dietética que se llama Patagonia Reverde, que también está en Viedma. En un local que se llama Pininos, en un kiosco que abrió hace poco, y bueno, y en el Cóndor, en los dos lugares más importantes del Cóndor, que son Picoto y en La Nueva Esquina. Y en La Nueva Esquina. Bueno, quisiera que si tenés algo para contar, una anécdota, algo que quieras decir, algo que vos crees que es importante que el consumidor sepa, o en el momento, no sé, de comprar, algún consejo que le puedas dar al ama de casa, al padre de casa, al chico que va a comprar. Sí, por ahí es del consumo en general, sí, no específicamente un dulce, un alfajor, sino, bueno, algo que le quieras dejar, algún mensaje. Algún mensaje. A los consumidores en general. Qué bueno, que es algo que está hecho con amor, digamos, de la mejor forma que podemos. Que bueno, que nos encanta que vuelvan, que por suerte tenemos muchos clientes, que incluso de Buenos Aires, que vienen y se llevan para todo el año. Qué sé yo, estamos contentos con... Están contentos. Sí, sí. Bien, van a participar de la Spudevi. Sí, sí, de la Spudevi siempre. Desde bueno. El primer día, desde el primer año, firmes siempre. Perfecto. Bueno. Yo quiero acotar que Andrea elabora un dulce de pera con canela, que es de los pocos lugares donde se hacen ese tipo de dulce. Nosotros acá en la EFA lo hemos hecho y realmente es una combinación muy, muy, muy rica. Así que, bueno, es por recomendación, yo recomendaría ese como un emblema, ¿no?, de la fábrica de Doña Bris. Pera con canela. Pera con canela. Ah, también nos contaba Andrea que por ahí lo que se le está complicando en este momento es acceder a los insumos que necesita para desarrollar los procesos de elaboración. Bueno, le contaba recién Andrea que... se está tratando de trabajar un grupo de productores artesanales para que puedan comprar en conjunto, que es lo que estuvimos charlando el viernes pasado, y la idea básicamente es eso, es abaratar un poco los costos en los frascos, en tapas, que son insumos que necesarios. Para que digamos que convenga hay que comprar cantidades muy grandes, y bueno, hoy estaba difícil, digamos que las ventas bajaron un montón porque los productos que hacemos nosotros no son de primera necesidad, y bueno, la gente cuando achica por los gustitos que se da. Entonces, bueno, esa es la parte que se complica. Bien, pero bueno, Andrea. La idea es juntarnos. Bueno, Caro, buenos días. Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, Caro de Lidevi, que nos va a contar un poquito junto a Maga y a Elena la experiencia que vivieron en el Congreso de Agroecología. Bueno, Caro, vos primero. Bueno, estuvo re lindo, chicas. La verdad que uno siempre que participa de este tipo de cosas, lo más importante es el intercambio de experiencia con otros que están en el mismo camino en otras provincias, y vas descubriendo un montón de cosas, ¿no?, similares y cosas nuevas para traer también. Como desafío me parece que nos queda igualmente es el primer congreso, pero como desafío me parece que nos queda poder llevar a los productores de acá a que vivan esa experiencia también. Si bien había pocos productores en el congreso, me parece que es el desafío, ¿no?, a nivel nacional, que los productores que son los protagonistas de esto puedan participar de este tipo de experiencias, ¿no? Sí, más que nada porque una de las características que tenía como muy copada cuando veías en el programa es que dentro de las presentaciones estaban los trabajos científicos desde las universidades, sí, ¿no?, las investigaciones, pero también se recibieron relatos de experiencias. Y en ese sentido quizás hubiese estado mucho mejor la participación y el relato en primera persona, ¿no?, de quienes están en este proceso y en este camino, que por ahí, bueno, los técnicos y esto, quienes por ahí de alguna forma vamos acompañando, no es lo mismo. Nada, que era una de las cosas que salió en casi todos los espacios, ¿no?, en los paneles y después en cuando nos juntábamos así con gente para compartir, era como esa sensación de que había faltado. Sí, igualmente, bueno, no lo planteamos porque, bueno, el tema también es que muchos días, 4 días, por ahí para las mujeres productoras se complica porque seguimos, lamentablemente, estando en ese rol tan importante que tienen las mujeres cuando son mamás, son trabajadoras y son productoras, entonces... Y no pueden parar. Y no pueden parar. Hay que continuar, ¿no? Y 4 días es un montón. Es un montón. Sí. Entonces, bueno, hay que ir trabajando en esto, ¿no? Desconstruyendo un poco esto, para que ellas también puedan participar, porque quieren, además, sí, ¿no? Porque cuando uno habla, quieren. Es interesante que, como dice Maga, que ellas cuenten en primera persona lo que hacen, que vayan ustedes. Totalmente. Tal cual, y escuchar a otros que en la sí, misma, claro, ¿viste? Porque es esto, digo, es error, todo sí, prueba y error. ¿Viste? Sí, sí. Entonces, y además se creen por ahí que el problema solamente sí, es exclusivo de ellos, y el problema se comparte en todos, o sea, lados. A nivel nacional, porque encima de un montón. Después estuvo muy interesante, que lo traigo a colación para el programa de ustedes, que es especialista en esto. Estuvo una nutricionista que se llama Patricia Aguirre, hablando el planeta al plato, paradojas de la alimentación en la posmodernidad, que les podemos acercar el libro porque ella lo compartió en PDF, así que está muy interesante porque habla, bueno, qué comemos cuando comemos, ¿no? Y hace como, bueno, todo un trabajo que tiene que ver con de realmente analizar desde la sociología, sí, pero también desde la qué, ¿por qué consumimos lo que consumimos? Totalmente. Y eso y lo esto, identifica como cultura, como sociedad, sí, como y empezar a preguntarnos y a trabajarnos, ¿no? ¿Y qué le damos a nuestros niños de comer, ¿no? Cómo el marketing nos taladra en la cabeza qué es desde lo que hay que consumir desde pequeños. Desde chiquitos. Bueno, acá Elena precisamente viene a contarnos su experiencia desde el lugar del consumidor, porque ella participa o es parte y representa al grupo de consumidores Brota. Bueno, Elena, contanos tu experiencia. Buenos días. Bueno, haciendo alusión a lo que decía Patricia Aguirre, en la charla magistral que dio en el Congreso hablaba de que las dietas tienen que ver con la historia y con los hábitos culturales. Hacía alusión a una frase sobre no comemos lo que queremos como uno cree, ¿no? Yo elijo lo que consumo, lo que podemos y a lo cual estamos culturalmente accediendo. Y haciendo alusión a eso, en todo este movimiento agroecológico que se está dando y que estamos, que los productores están haciendo un cambio en el sistema productivo hacia la producción de hortalizas, frutas y verduras sin agroquímicos y considerando la integridad del sistema productivo, porque más allá de que no se usen agroquímicos, también se fomenta la diversidad, cambiar, no, dejar de comer simplemente dos verduras, ¿no? Tomate y lechuga, sino ampliar la diversidad de sí, verduras también que se comen, y eso tiene que ver con todo el movimiento que se está dando agroecológico. Elena, eso también. Perdón. No, porque a colación, porque yo también estoy en el grupo de consumidores de Alimenta, que somos compañeras con Elena. Por ejemplo, los productores a veces nos traen productos, como por ejemplo el kale, y el consumidor a veces no sabe lo que es. Entonces lo que está bueno es que las mismas productoras nos enseñan cómo cocinarlo, qué hacer. Porque ponele, yo veo el kale y digo, ay, ¿qué hago con esto en mi casa? ¿Cómo lo consumo, sí, no? Sí. Entonces, es por eso decimos que es un aprendizaje mutuo, ¿no? O un coaprendizaje entre todos. Yo lo que quería es que por ahí Elena le cuente a la gente que no sabe qué es Brota, porque uno por ahí dice Elena de Brota y la gente que está del otro lado y no sabe. ¿Y cómo se formó? Tal cual. Bueno, somos una comunidad agroecológica de consumo que nos organizamos para consumir alimentos más sanos, agroecológicos. Nace la primera comunidad de consumo que nace es Alimenta, hace 2 años aproximadamente, y bueno, fue creciendo muchísimo, hubo mucho interés desde los consumidores de involucrarse en tener un hábito de consumo consciente, responsable, no solo responsable para la salud de uno, sino la salud de los productores, la salud del medio ambiente. Entonces, esta forma de consumir favorece no solo a la salud de uno desde individual de consumo no agroquímico, sino de el ecosistema, el espacio donde se produce. Exactamente. Demás, ¿sí? Bueno, así nace Alimenta y se va creando en este colectivo agroecológico. Y en diciembre de 2018, diría aproximadamente, cuando empiezan a hacerse las entregas, en un grupo nuevo de consumidores queremos nuevos consumidores, pero ya era tan la cantidad que dijimos, vamos a multiplicar las comunidades de consumo en vez de masificarla, para que sea mucho más productiva el crecimiento. Y así es como nace Brota, La verdad que estamos muy contentos, hay mucho interés. Consumimos, o sea, las hortalizas, las frutas y todo que se produce local, se consume local, siempre se fomenta la producción y el consumo local. Y lo que no se produce en la zona, como es la yerba, por ejemplo, se busca alguna cooperativa o productor agroecológico que nos provea de ese tipo de productos. Está bien. Me gustaría que le cuentes también esto de que no es solo de consumo, que tiene detrás toda una cuestión filosófica de concientización, que precisamente hace hincapié en el cuidado no solo individual, desde lo personal, desde la mesa de la persona que está consumiendo el alimento, sino que tiene otras cuestiones incluso más importantes que esas. ¿Podés contarnos? Sí, bueno, eso es, a veces me gusta hacer la diferencia entre lo que es un producto orgánico y un producto agroecológico. Producto orgánico, uno como consumidor sabe que es orgánico a través de un sello, de una certificación que me garantiza a mí que no tuvo agroquímicos en su proceso, que lo hace una empresa terciarizada. Pero no me garantiza que no haya trabajo esclavo, por ejemplo. No me garantiza que no estén haciendo rotación de cultivos. No, hay un montón de otros factores. Exacto, de otros factores en el sistema productivo que no se tienen en cuenta. En la agroecología uno tiene en cuenta la integridad de la producción. Y agreguen si quieren más información. El comercio justo. El tema del precio. El precio, digamos, se charla con el productor en general. Claro, el trato, ¿no? El trato con el productor. Y por eso está bueno también, porque en las recorridas que nosotros hacemos, agroecológicas como técnicos, en general van consumidores de estos grupos para que vean en vivo qué es lo que el productor está haciendo. Entonces hay un conocimiento directo con el productor, hay una relación directa con el productor. Eso es re importante porque se achican un montón de cadenas en el medio, ¿no? Y esto que decía Ele, ustedes piensen que cada grupo, por ejemplo, Alimenta, somos casi 100 personas, ¿no? En el nodo. Entonces no es que uno no quiera agregar más gente, sino que es muy difícil después a la hora de concretar, por ejemplo, un pedido de yerba. Imagínense que hay que juntar la plata de toda la distribución de todo, o sea, es complejo. Entonces lo que se hace es fomentar, un poco lo que dice Dele, distintos grupos organizados de consumidores. Creo que los llaman nodos, lo que yo estuve. Sí, dentro de una comunidad hay nodos. La comunidad hay nodos. ¿No? Y cada nodo tiene una persona que coordina. Un representante. Exacto, claro. Sí. Perfecto. Que coordina los pedidos para que sea más simple la organización, justamente. Sí, porque si todo recae en dos o tres personas, sería imposible gestionar. Se fomenta la multiplicación y no la masificación de un solo grupo. Sino la multiplicación, porque y además esto de que esto lo hacemos con el corazón, en el sentido que queremos que todo sea más justo para todos, no hay ganancia intermedia, ¿no? Tal cual. O sea, el que compra para todos, voluntario. Y es por conciencia. Exacto, totalmente. Sí, sí. Bueno. Y así con todos otros productos que por ahí no hay acá, digamos. Esto que decía Elena, que a veces se compra, por ahí no está el producto que queremos, agroecológico, como por ejemplo de limpieza, que son muy difíciles de conseguir, pero sí tratamos de comprar entonces a cooperativas de productores, ¿no? De trabajadores. Sí, es la forma más efectiva también de generar conciencia, ¿no? Y de ser multiplicadores de esto. Porque a su vez, en esto de las recorridas y vos al estar viendo de cara a cara al productor, también vas construyendo estas ideas que uno tiene de calidad, ¿no? De los productos, que es lo que siempre hablamos. Cuando uno va, qué es lo que busca, por ejemplo, en los supermercados, en las ferias, ¿no? Lo más bonito. Sí, lo más grande. ¿No? El tomate rojo, con forma perfecta. El brócoli, sí. Exacto. y quiero hacer ahí una mención sobre el tomate, que es como una de las hortalizas, ¿no? Como mucho, muy consumida, muy difundida. Culturalmente, nosotros los argentinos, la cultura del tomate. Comer de estación. No, eso también es algo que fomentamos como comunidades de consumo. Ser conscientes que la estacionalidad de las frutas y las verduras y comerlas en el momento en que están disponibles. Porque exigir un tomate en pleno invierno en esta zona es imposible. La producción. Si no tienes un invernadero, un cultivo bajo cubierta, y es un cultivo intensivo, con probable utilización, porque al ser tan intensivo surgen enfermedades, porque si la planta se estresa, uno la está produciendo en un contexto que no es el, o sea, el normal de esa variedad. Entonces genera todo un impacto. Sí, pero en general se trae de otro lado, porque acá sí, los invernaderos en invierno tampoco. Y ahí tenés un costo logístico alto. Bueno, pero por eso también tenemos lo que son las conservas. Porque las conservas nos permiten a nosotros seguir consumiendo esa pera, esa manzana, ese tomate. En otra forma. En otra forma, ¿sí? Porque también Andrea digamos tiene esa finalidad, lo que es la elaboración artesanal. Sí, consumir tomate seco o tomate triturado, justamente. Exactamente. Sí, incluso cuando no son de estación no tienen no ni siquiera el gusto. No tienen, cambia hasta el gusto. Sí. Y en las recorridas que se hacen como colectivo agroecológico, uno como consumidor, para que no estudió ingeniería agronómica ni tuvo, claro, ni sabe tanto de lo que es la producción, se va involucrando y conociendo sobre los ciclos de la producción, que te llevan a ser más consciente del consumo que uno tiene. Sí, totalmente. Y también esto, ¿no? Es el compromiso con el productor, de que, pone ejemplo, el productor le agarra tal vez un pulgón en la planta, saber también que se quede tranquilo el productor, que nosotros como consumidores conscientes se lo vamos a comprar igual, porque sabemos que el pulgón en realidad no pasa nada. No tiene ningún efecto. Pero, digamos, tal vez tiene mala cara, digamos. Claro, pero para la salud no hace nada, por lo tanto, también ese compromiso. Por eso es muy importante el nexo con el producto. Y que no solo sea una cooperativa de venta o un grupo de venta directa, porque estas cosas si no se pierden en el camino. Total. Exacto. Sí. Bueno, nos vamos a ir a un cortecito musical y enseguida regresamos. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que Bueno, acá estamos en nuestro último bloquecito del programa de Alimentarte. Nos despedimos de Andrea, que se nos fue, pero vamos a charlar un ratito más con las chicas y ya nos vamos despidiendo. Perdón, y con Andrés también. Que quedó acá con, sí, con las chicas. Bueno, sigamos con Elena, que le hicimos una pregunta. Y ¿cómo nosotros nos podemos acercar al grupo? ¿Cómo nos podemos contactar? Bueno, tenemos un Facebook del Colectivo Agroecológico. Pueden buscarlo. Se llama Colectivo Agroecológico del Río Negro, Viedma, Patagones. Ahí se publican todas las actividades que se hacen como colectivo, tanto recorridas como venta de bolsones, como próximas ferias, como todo lo que está pasando dentro del colectivo se comunica a través de esa página. La gente que se quiere acercar puede comunicarse a través del Facebook y ustedes se contactan con ellos. Exacto, sí. Y luego tenemos un Instagram para compras agroecológicas, que se llama Simbiosis Viedma. A través de él pueden acceder al producto, comunicarse para productos agroecológicos, y si quieren formar parte de la comunidad se comunican a través de él y se... Sí, se por anda. Ahí Elena me contaba un poquito antes que empiece el programa que hay gente que solamente quiere comprar, ¿sí? Entonces a través del Instagram, que no quieren unirse a estos grupos de WhatsApp, que por ahí hay gente que le resulta, hasta a mí por ahí, medio engorroso todo el tiempo estar recibiendo mensajes de WhatsApp. Entonces la gente que solamente quiere comprar se comunican con ellos a través del Instagram y accedan a los productos agroecológicos sin estar en el grupo de Brota. Igualmente los grupos son como muy claros en eso, no solamente se comunican para cuando hay venta o cuando no, es que son esos grupos que no paran de sonar. Sí, no, eso, es tranquilo. Sí, la gente como que está, tienen claro que es, claro. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, hay compra en conjunta de árboles de la zona. Quien quiere, avisa a quien quiere y se terminó ahí la comunicación. ¿También hasta árboles? Sí, le compramos al vivero de acá forestal. Como ustedes saben, todos los años ahí hacemos la expo de Evi en el vivero, y el vivero también vende. Y cuando es por cantidad hace precios. Claro. Entonces también por eso está bueno ser parte de la comunidad en este sentido, ¿no? Uh-huh. No es solamente la producción agroecológica. También es como conocer todos los pequeños locales. Y como tiene un montón de beneficios en este sentido, también en esto, ¿no? Seguir insistiendo en poder generar conciencia, poder conocer, poder ver, también a vos después te para de una manera diferente en el trato con las mismas personas, sí, ¿no? Totalmente. Porque estás reconociendo siempre que hay un otro al lado tuyo. Uh-huh. Y también esto de que, por ejemplo, cuando uno ya casi no va uno más al supermercado, ¿no? O cuando vas, hay cosas que sabes que no compras más. Los dulces no compras más en el supermercado. Sí, compras los dulces de acá locales, o de las chicas de Juntarnos Haciendo, que piden un montón, o de Doña Bris, o de los productores que sabes que están trabajando de esta manera, ¿no? Sí, por ahí siempre hacemos hincapié en los programas esto de poder decidir, ¿sí? Conocer para poder decidir. Si yo sé que tiene este dulce y que sé que tiene este otro, bueno, yo puedo decidir qué quiero. Exacto. Y el control, la lectura de las etiquetas. Sí, por totalmente. Favor, yo hago, insisto, que el consumidor en el momento de acceder a un producto lea lo que está consumiendo. Porque muchas veces morís, uno cree que, morir, que una decís, primera marca sí. es de calidad. No, y en realidad malinterpreta ese concepto. Está dentro de lo que el Código Alimentario define como dulce y están todos los controles al respecto, pero uno está consumiendo no, digamos, la fruta y el azúcar, está consumiendo un montón de productos más. Y así con un montón de otras cosas, ¿no? Me parece que en eso también es de ser un poco más consciente todos. A veces con esto de que la velocidad en el día, la rapidez que nos tiene, tratar de no esperar, es mejor hacer una torta con la harina, el huevo y la leche y no hacer una rápida, no digamos la marca, pero uno que sabe y te puedo asegurar que te morís hasta todo metal tiene, y vos decís, ¿qué estoy dándole a mis hijos? O sea, bueno, haciendo alusión a eso, en el Congreso se habló sobre la misma Patricia Aguirre, sobre la diferencia entre inocuidad, ¿no? Que significa esto, ¿no? Que un producto no esté... No causa ninguna enfermedad. Y que sea saludable. Exacto. No es lo hay mismo. Una diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, diferenciar esos conceptos, ¿no? Y garantizar la salud al final, porque es lo que uno busca cuando se alimenta. tal cual. Y además desde el punto de vista económico, si nosotros fortalecemos el mercado local, a Doña Brisa, a Sopilote, a todas las pequeñas empresas que producen alimentos en nuestra región y los productores que desarrollan y hacen toda la producción dentro del IDEI, vamos a crecer como ciudad, vamos a crecer como región. Y por supuesto que muchas veces uno tiene dificultades económicas y se le complica muchísimo acceder a algunos productos, por lo que contaba Andrea, que es re difícil a los pequeños productores y elaboradores comprar frascos. El frasco que compra una primera marca compra por toneladas. Doña Bris compra 200, 300 frascos. El valor de ese frasco de vidrio no es el mismo. Pero después convengamos que nuestra salud nos va a pasar factura. Y es muy probable que lo que tengamos que consumir en medicamentos sea muchísimo más que lo que significa esta diferencia entre el dulce de primera marca elaborado por una multinacional y el dulce regional. Totalmente, sí, es así. Sí, sí. Bueno, y eso hace un poco relación con la instantaneidad, ¿no? Como que uno por ahí a veces piensa en el consumo instantáneo. Sí, y lo que gasto ahora y no estoy pensando a futuro, en realidad me termino perjudicando por gastar un poco menos hoy. Claro, la importancia del largo plazo en la salud de uno y relacionarlo, ¿no? Con todo lo que uno va alimentándose. Sí, sí. Tal cual, leíamos hoy con Mariana a la mañana una nota que salió en el Facebook, que la publica un amigo que es celíaco. Mariana, mi compañera acá, es también celíaca. Y la nota la desarrollaba una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos y planteaba precisamente que se había descubierto que la celiaquía tiene su base en el consumo excesivo de ciertos agroquímicos, y nombraba uno, que no lo vamos a nombrar aquí porque en realidad es el más conocido, ¿no? Está en todos lados cuando uno se acerca a las agrotécnicas, bueno, está presente siempre. Sí, yo le contaba a Ceci, a mí me descubrieron celiaquía hace 2 años, así que de grande, que mi gastroenteróloga me decía que cada vez más hay personas grandes que les descubren, que tiene mucha relación con todas las porquerías, digo yo, que consumimos. Que uno, por lo general, vos estás comiendo una fruta y no sabés todo lo que tiene. Y como es una enfermedad autoinmune, nuestro sistema inmunológico nos está pasando factura. Y bueno, sí, como decía Ceci, sí, tiene relación. Me decía, ¿a vos te parece que tiene relación? Sí, totalmente. Le digo, no solo por los agroquímicos, sino toda la el impacto del ambiente. Sí, los conservantes, los colorantes, no es solo el agroquímico, todo. Todas las porquerías que consumimos, a la larga yo creo que nos pasa factura. Así que bueno, por ahí nos vamos despidiendo, pensando en esto, ¿sí? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Sabemos lo que estamos consumiendo? Y soy consciente yo de al momento de consumir el daño que me puede causar a mi salud a corto y a largo plazo, ¿no? Tal cual, uno por ahí piensa que comiendo verdura, fruta, es una alimentación saludable. Pero ¿qué verdura y uh-huh. qué fruta? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo fue producida? Exactamente. Bueno, quisiera que cada uno de ustedes deje un mensaje. ¿Un mensaje para toda la comunidad? Para todos los oyentes. Bueno, que tomen nota porque próximamente se viene la Expo IDEBI. Así que del 15 al 17 de noviembre ya tenemos fecha. Van a estar los productores agroecológicos ahí, así que lo van a poder conocer a todos, y si no, los pueden encontrar en la feria los martes y sábados, que están identificados con una cartelería. Son todos bienvenidos a formar parte del colectivo agroecológico. Somos un colectivo amplio, simpático joven, porque joven, sé que saludable. Hay un grupo que precisamente que y que eso también joven. Está bueno, digo, me parece que promovido por la juventud que moviliza y además que tiene un montón tracciona, de ideas y tracciona, la juventud tracciona a los grandes viejos como nosotros, que por ahí no venimos de esta conciencia. No tenemos esta conciencia, ¿no? Esta conciencia de consumo. Yo creo que, no sé, nuestra generación, Caro, no tenía esta conciencia. No. Y no creo que sean ni malas abuelas ni malas madres, sino que ni siquiera sabíamos de la realidad que nos está hoy afectando. Igual y cada antes vez se va a afectar producía más. De otra manera, ¿no? Antes las abuelas tenían la huerta en la casa. Sí. Eso también. Andrea, ¿qué querés decir? ¿Algo? Sí, que se animen al cambio. Muchas veces uno queda muy confortable en esa zona de confort, que es lo que uno conoce y lo que le da seguridad. Pero a veces el cambio trae cosas nuevas y mejores. Y esto creo que es una época de transición y de cambio. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por participar en nuestro programa. Y nos encontramos el viernes que viene. Sí, bueno, muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos el viernes. Acá nos vemos. ¿Qué nos pasa?